muy emotivo, muy emotivo, verdad que Nairo es impresionante lo que ha hecho. La gente de pronto no alcanza a entender los títulos que ha conseguido en este Tour. Yo creo que Nairo hoy en día es la versión del ciclista colombiano perfecto, o sea, con la mentalidad, con la ambición, joven, bueno en crono, con la parte técnica muy desarrollada, y se ha adaptado perfectamente al ciclismo europeo.